tierra mía, al fin yo regreso a tu suelo a visitar la fiesta de Santa Lucía, la que no tiene rival, la que se puede gozar por la noche y por el día. ¡Opa! Que me encuentre de mi tierra, no dejo de recordar a Santa Lucía. Por muy lejos que me encuentre de mi tierra, no dejo de recordar a Santa Lucía, patrona de la tierra mía, la que olvido cuando muera. Ay, hasta quien me consuela, que es la buena madre mía. Visitar a Santa Lucía, por eso el 13 de diciembre voy el guamo, solo por visitar a Santa Lucía, y grito con alegría, que viva nuestro paisano, viva la fiesta del guamo, y la buena vieja mía.